La práctica 4 consiste en analizar las estadísticas del blog Lo Tuyo es Puro Teatro. Para ver las estadísticas tenemos que clicar dentro del escritorio del blog en el apartado Estadísticas del sitio. Una vez ahí, clicamos en el apartado que nos ofrece WordPress para ver las estadísticas a través de WordPress.com, en MyStats. En cuanto a la gráfica de volumen, tiene varias opciones para verla por días, semanas o meses. También tiene la opción de sumario. En este caso, la práctica nos pedía una gráfica de volumen semanal y para ello solo hemos tenido que clicar en semana y se ve el volumen de cada semana desde el inicio del blog. Para ver la procedencia geográfica desde el inicio de Lo Tuyo es Puro Teatro hemos tenido que clicar primero en sumario y luego en la opción de constantemente para ver todas las procedencias. La mayor parte de las visitas vienen de España, pero también encontramos visitas en México, Estados Unidos y Brasil. En cuanto a la lista de entradas más visitadas, también hemos clicado en sumario y a continuación en la opción constantemente para ver todas las entradas desde el inicio del blog. Lo más visitado es la página de inicio y archivo y le sigue la entrada de 8 apellidos vascos. En cuanto al listado de enlaces salientes, hemos utilizado el mismo proceso de sumario y después constantemente para ver los clips de todos los tiempos. Y en este caso, el que resalta es el Twitter. En el listado de enlaces entrantes, hemos realizado el mismo proceso que en el anterior y resalta motores de búsqueda con 11 visitas. Por último, hemos analizado el listado desde los términos utilizados para acceder desde motores de búsqueda utilizando el mismo proceso que anteriormente y gana por goleada los términos de búsqueda desconocidos.